Hoy en la Municipalidad de Concepción se realizó la audiencia del Consejo Municipal al mediodía y esta audiencia era para modificar el plan regulador concerniente al humedal Paicaví. Estamos con Camilo, un integrante del Comité de Defensa del Humedal Paicaví. Y Camilo, por favor, cuéntanos de qué se trató esta audiencia en la Municipalidad de Concepción. Bueno, primeramente agradecer a Radio Curruf por el espacio y como bien dices tú, lo que pasó hoy día fue una audiencia pública del Consejo Municipal en la cual la asesoría urbana del municipio presentó una propuesta de modificación al plan regulador comunal que en lo específico era para el sector del humedal Paicaví, en cuanto a protegerlo y generar una área verde. Ahora, esta propuesta de modificación fue aprobada por los concejales y concejalas y nosotros estábamos celebrando esa noticia porque es un paso histórico en esta lucha que ya hemos dado en 11 años de la lucha por el humedal Paicaví. Recordemos que el humedal fue, perdón, el Comité de Defensa nació el 2007, así que ha costado mucho tiempo, pero ya está dando los frutos. A pesar de la devastación que tiene el lugar, de a poco lo que está menos intervenido lo vamos a poder rescatar, o así parece, porque hay un par de trámites que completar. Esos trámites son que el municipio, ahora que aprobó esto, le informa a la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para que ellos hagan observaciones y luego aprueben, idealmente. Y con esa aprobación ya el municipio puede decretar la paralización de permisos de edificación, que eso es lo importante, que marca un hito, un antes y un después, en decir de que, oigan, aquí no se puede rellenar más, no se pueden construir más edificios, y eso es algo muy bueno para la flora y fauna del lugar. Y en ese sentido, el paso que vendría luego es que se apruebe la modificación. Una vez ya paralizados los permisos y cuando se aprueba ya se declara de utilidad pública y puede pasar a ser área verde, un parque, etcétera. Bueno, estas decisiones, como son tan importantes y como tú mencionas, hay muchos pasos que vienen ahora a continuación. ¿Cómo ven ustedes como comité el futuro de esta resolución, entendiendo que siempre hay posibilidades de apelación, en este caso de parte de empresas inmobiliarias o de parte de otros organismos del Estado también? ¿Cómo ven como comité el futuro de esta decisión? Lo vemos con optimismo porque vemos que ha sido el trabajo de años y la presión social, la movilización que hemos logrado generar, lo que ha sensibilizado a las autoridades con el tema, poniendo la inquietud del resguardo de los humedales en la opinión pública. Y en ese sentido creemos que la pelota ahora está en el Mimbu y también allá vamos a tener que entrar en conversaciones y acelerar los procesos para que esto se haga. Pero creo que lo fundamental es no bajar la guardia, entender de que esto ha sido un proceso de muy lento, de muchos trámites, que es una vía que la hemos intentado abordar y esperamos que resulte en el sentido de que luego de la audiencia pública que nosotros solicitamos al municipio en julio del 2016, en que sensibilizamos al Consejo con estos temas, vino el proceso en agosto del 2017. Con la observación al plan regulador, en que hicimos nuestras quejas a partir de las dos calles que proyectaba el municipio en el humedal. Felizmente acogieron esa propuesta, desistieron de hacer las dos calles y ahora nos encontramos meses después con que el municipio ya derechamente quiere modificar el plan regulador a lo que nosotros habíamos planteado hace mucho tiempo, que era resguardar toda la zona. Así que el paso que se venga con el Mimbu, seguir insistiendo en el municipio, así que por ahí vamos bien. Bueno, también hemos tratado de visibilizar como medio otras instancias que han sucedido y lo que tú mencionas también, las observaciones ciudadanas, cómo el comité influyó en estas observaciones ciudadanas, hizo la pega de presentarlas al municipio y estas hoy día vemos que rinden ciertos frutos. ¿Cómo ves tú que esta decisión o esto que está sucediendo hoy día con el humedal Paicaví sienta un precedente para otras luchas medioambientales que se están dando en la región y en el país también? Sí, lo vemos con buenos ojos porque hay que entender que ha sido la constancia del trabajo de insistir a los organismos públicos de cambiar el foco en cuanto a las políticas medioambientales, y creemos que la clave ha sido y será la movilización permanente y la constancia en el trabajo. Por eso lo que pasa con el humedal Paiscaví hoy puede marcar un precedente, en el caso de que sea definitivamente resguardado, para tratar con otros humedales de Concepción y de otros humedales de la comuna también, que son de otros municipios, como lo que hablábamos en la mañana con la gente allá, que el humedal en el sector de Concepción se llama Paiscaví, pero uno cruza la calle estando ya en la comuna de Hualpén y el humedal toma otro nombre, de San Andrés, pero es el mismo cuerpo de agua. Entonces aquí hay un fraccionamiento histórico que se le ha hecho a estos cuerpos de agua, pero que debiéramos cambiar la mirada a una concepción integral de los ecosistemas, y para eso vamos a seguir trabajando.